themes. Shooting stars are lagging. We can stop. CL suena Big Bang. Yeah. Puros temazos sin lag. Que te gustan y los éxitos que los fans admiran, los escuchas en dominación.cl. En dominación.cl suena Big Bang. Yeah. Thank you. Fuera de Onda. Fanáticos de Dominación.cl, buenas y grandes tardes, casi noches, ya estamos en vivo en el monte de las comunicaciones musicales, ñoñas y ahora luchísticas, llevándoles a ustedes en vivo el evento Battleground de la WWE. Me encuentro junto a... ¿Qué es 18? ¿Qué suena? Ahí sí. Me encuentro junto a... al jefe de todos los jefes. Adelante. Bienvenidos, ciudadanos de Dominación.cl. Comienza aquí la transmisión, los relatos y comentarios de Battleground. Cristian Blasque les habla junto a la leyenda del Prime Time, Álvaro Morán. Y con el chaleco de Jinder Mahal acá, Juan Ignacio Gutiérrez, quien está presente. ¿Cómo están, amigos míos? Muchas gracias por la invitación. Como siempre, los pay-per-view de Monday Night Raw, de SmackDown Live, aquí comentando junto al Prime Time de las comunicaciones, el hombre ancla de Dominación.cl, Álvaro Morán. Y también al terror de todas las cosplay, Cristian Blas. Y nos acompaña la leyenda aquí de la lucha libre. La camisa de Mahal hace juego con el chaleco del chaleco de Juanito. Sí, compadre, ahí viene Maharaja. Sí, viene ahí con el Maharaja. El Maharaja. Oye, estuvieron entrevistando al Maharaja. Sí, recién. Oye, vimos ahí el... ¿Cómo se llama esto? El kickoff. Ya empezó ya ahí con un combate que se nos pasó. Sí, Aiden English contra... Que ya venció al querido amigo... Ty Dillinger, The Perfect Así Ten. Es. Así que esa rivalidad se va a extender un poquito más. Dice José Armijo que no hay audio. José Armijo, John Armijo Toro dice no hay audio. No hay audio. ¿Hay audio? A ver. Se escuchará, será. Sabemos. Ahí están haciendo el trabajo. Y se unió Luis Campo Muñoz a las transmisiones. Pero eso no lo están escuchando. Ahora sí deberíamos estar con audio. Ciudadanos, de nuevo entonces, bienvenidos a la transmisión de Battleground. El evento de SmackDown, donde vamos a ver ahí el combate en la jaula de palitos. Oh, bueno, Cristian Blasque les habla, la leyenda del Prime Time y el Brock Lesnar de Valparaíso Lucha Libre, Álvaro Morán y el Maharaja. Y el eso, el Maharaja. Juan Ignacio Gutiérrez, que compra los mismos chalecos de Jinder Mahal aquí en Dominación.cl. El Manzarrajaya. También. El Manzarraja podría ser. ¿Y para qué lado estamos? ¿Acá, amigo? ¿Estamos para acá? Sí, de hecho. Y ahí la leyenda de la lucha libre, Hollywood Hulk Hogan. Con el consejo diario de cada combate tendrá la opinión de Hulk Hogan aquí. Aquí sí. Vamos a ver ahí con sus comentarios. What you gonna do, bro? Vive la vida. ¿Sería weón? Vive la vida y será feliz. Oh, ¿sería weón? No, ¿verdad? ¿Sería weón? El pastor Hulk Hogan. De verdad. Con el pan del mundo. Sí, oye, y pueden escribirnos aquí abajito en el Facebook Live sus comentarios, sus saludos, sus mensajes, sus pronósticos también y sus apuestas. Si quieren hacer alguna apuesta, también aceptamos ahí. Álvaro, bueno, puede apostar. Hoy día trajiste uno de tus dos títulos de campeón, amigo Las. Trajiste, sí, el David Abbey Champion. Spinner. Estos son de... ¿Cómo se llama? Son de colección nomás. No, el nosotros mundial no, de peso completo. Nosotros no nos damos de luchador ni de... como en otras partes. No voy a dar nombre. No nos venimos a maquillar tampoco. Oye, estamos... Sigamos nomás, amigo. Viendo aquí la promo ahí de... Jinder Mahal contra Randy Orton. Sí. ¿Cómo? Sí, por ahí alguien... No, estamos escuchando. ¿Está con volumen? Sí. Este, el Mac. ¿Cómo este? Ah, el Mac. Ah, el reproductor allá. Sí, amigo. Bueno, ahí vamos a ver la promo mientras vemos está, bueno, qué es lo que sucede en este... ¿Diríamos que este combate es final ya o no? Sí, yo creo que es lo más probable. No es final. ¿Faltará algo más? Sí, es que hoy día se especulan dos teorías. Llego con dos teorías yo. La primera es que lo que mataría a la WWE por completamente es la teoría más radical, que supuestamente entraría Baron Corbin a canjear el Money in the Bank, y como ya está afuera, cobra la maleta, uh-huh, y gana automáticamente sin haber entrado, sin haber movido ni un dedo. Pero Baron Corbin tiene menos brillo que el pelo Eso, eso sería matar la WWE. Sí. Sí. O sea, que Corbin cobra afuera y está afuera y por eso va, ¿no? Sí, pues que sería como... Y la otra sería que, y es lo más probable para consolidar el grupo esto de Maharaja con los Singh Brothers, es que aparezca el Gran Khali con las super rodillas tiesas más que Matt Hardy. Supuestamente sería como el guardia de Jinder Mahal. Es la teoría más probable que también suceda. Es difícil que hoy día Mahal gane sin trampa, porque están haciendo la similitud de que el reinado de Mahal sea lo más parecido al reinado de Bradshaw cuando le ganó a Guerrero. Reinado trampa tras trampa para poder consolidar a un futuro top babyface en SmackDown. Reciclandoideas.com. Sí, así vemos. Bueno, no es solamente acá en Chile donde reciclan ideas, sino que también allá en WWE, amigo. Oye, ahora dice John Armijo Toro que sí, tenemos audio. También escribe Cristian Moreno: hola, si gana Tamina, corro en boxer por la calle. ¡Ah! Ya lo apostó, ya está listo. Entonces, está listo, firmado, así que tiene que ¿cómo es el nombre? Cristian Moreno. Si gana Tamina, corro en boxer por la calle. Dice. Tiene que mandarle que el video. Mande sí. Fotito. ¿Tiene? Bueno, ahí le manda fotito a Álvaro también en privado. Ya, entonces comienzan las apuestas, hagan su apuesta. ¿Y usted, amigo, claro, apostaría algo? Manda fotitos si vaya a poner en balance. No, pues, a usted apuesta, oh, no. Apuesta, no sé, no me tinca este evento, es como que... Pero que usted nunca le tinca nunca nada. Más de lo mismo, no sé. Pero usted nunca le tinca nada. El Punjabi match, no. Es más famoso que usted en Colalespo, amigo. Y eso lo debe ser bastante. Pero por favor, no creo que sea muy lindo. Ve que me descompone, ya, oiga. Oye, hablando de descomposiciones, me siento como este panel se siente vacío. Sí, nos falta alguien, no sé si estará. No falta nada. Si irá a conectar o no. Bueno, ahí nos irá a avisar en un momento más. Oye, dice nuestro amigo Nicolás González Cardi: aguante el Mahal, el Maharaja hoy día gana. Ya la gente sabe lo que es bueno, parece. Es que yo creo que debería él. Si van a mantener una figura o una superestrella nueva, tiene que ganar el Mahal. Él vino de árbitro a Chile, ¿no? Ah, no vino nada. No, al final no lo dejaron venir. A Booker T lo dejaron venir. Ángel. Oye, ¿qué está? ¿Estás escuchando música? Estamos con música de fondo y ya comienza el pay-per-view de WWE. Se acaban las transmisiones por YouTube. Ay, ay, ay. Oh, estamos buenos. No, amigo. Voy a recibir una por una. Tranquilito. Oh, oiga. Ya, le mando un fuerte saludo también al amor de mi vida. A Julio. Ya salió el servicio ya, así que puede. Dejémoslo en el amor de mi vida. Ya. Me refiero a hablar porque después esto queda grabado. Después lo pueden retar ahí, ¿no? Sí. Después no nos van a querer seguir escuchando acá. Y no es chiste. Sí. Fanáticos de dominación.cl, les voy a volver a recordar las redes sociales para que nos manden mensajes, saludos. Estamos en el Facebook Live, dominación.cl. Estamos también en el Dominafono, el nunca bien ponderado número, como ya dije, que es el siguiente: Dominafono +569 522 7316. Así es, para que nos manden mensajes, saludos. Y les insisto, estamos en el Facebook Live dominación.cl y Dominafono. Les vuelvo a repetir: El Dominafono, siempre para que nos manden mensajes, saludos, sus apuestas. De todo tipo de lucha, si ganan, no sé, el Orton, que van a salir en pelota, Placitalia, si gana el Manzarraja, no sé. No, pero por favor. Donoso, perdóneme, pero quiero ahí hacer un enfoque rápidamente. Aquí está camarita, acá, mire. Espera, a esa. La 1, la 2, mire. La 1, no se ve nada. ¿No se ve? Usted me dice. Ahí está, de Maharaja, Jinder Mahal, el campeón del pueblo. Está con el mismo chaleco de Juan Ignacio. Sí, anda, me voy a comprar un terno así de color. ¡Mierda! ¡Oh, oiga! Y se pone una toalla en la cabeza. Así es. Fanáticos, no se olviden de las redes sociales que van a estar activas durante todo este pay-per-view aquí en dominación.cl, chiquillos. Así es. Vamos, empecemos. Vamos. Bueno, ahí vamos a ver la promo entonces de el evento. Oye, recordemos que la estadística actualmente es que las dos peleas antiguamente de la prisión de Punjabi, la primera fue de nuestro querido amigo Big Show contra Undertaker, donde ganó Undertaker porque la jaula se abrió, y la segunda lucha de la prisión de Punjabi fue entre Batista y Great Khali, donde Batista aplicó el famoso salto de Batista que se consolidó al ganar la Gran Khali rápidamente. Son las dos peleas de la prisión de Punjabi. Oye, ¿cuál? Me acuerdo que iba a luchar Taker con... Taker con Khali, se cambió de show. Se enfermó Khali porque andaba comiendo... No, no, no, al revés. Khali apareció en el... Khali apareció. Sí, pero no luchó, ¿sabes? No. Estaba enfermito la guata. Parece. Dicen. Sí, había... Oye, recordar rápidamente que todavía no aparece la pelea de los de Brizango. Ah, ¿verdad? Y Brizango le da en forma al tiro. Lo más probable es que se enfrenten, voy a spoilear, contra la reunión de la familia Wyatt en Rowan contra Luke Harper. ¿Quién? La reunión de la familia Wyatt. No, no, ¿quién? Contra Brizango. Sí. No, me gusta Brizango. ¿Sí? ¿Te le gusta Brizango? Sí. Me puse a ver el otro día los inicios de los... Cuando sacaron a los acólitos del Ministerio de la Oscuridad y cómo se armó APA. Y encuentro que es casi lo mismo. Fue algo que salió y... La gente en Estados Unidos está muy extasiada, tiene mucha emoción, se ríe mucho con los segmentos de Brizango. Y ahora que sacaron de los archivos Fashion X. Yeah. Sí, oh, bueno, qué bueno eso. Es que en Estados Unidos se ríen de todas las cosas. Uy, súper bueno. Pero bueno, hoy acá nadie ha copiado eso, parece, ¿no? No, menos mal que no lo copien. Dice Luis Campos Muñoz por Inger Pleno, ya estoy por Hangout esperando como WN. Dejémoslo ahí porque la radio tiene una literal serie. Ah, Luchito no. Se llama. Sí, Luis. ¿Ya dónde está? Luis Mama. ¿Cómo se llama acá? Luchito Mama, lo estamos esperando. A ver, ahí dice ya. Voy rápidamente, si mientras se hace el contacto, rápidamente voy diciendo lo que dice. Juan Loga León, hola, saluda, comienza los usos contra el nuevo día. Tenemos John Armijo, eso fue un The Great American Bash, creo. Sí, tiene toda la razón. Suena algo ahí. Está sonando Luchito. La conexión desde Pitufilandia. Sí, desde Pitufilandia, a ver si contesta o no. Luchito. Luis Sama, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Oiga, aquí nos llegó el tiro ya al dominafono. Dice, hoy gana Randy Orton y tiene que ganar Nakamura, sí o sí. ¿Pero quién nos dice claro eso? Una realidad casi absurda. Manden su nombre, por favor, cuando nos manden algún mensajito. Manden el nombre, por favor. Manden el nombre, la chapa que tengan, lo que sea, porque si no, no vamos a leer los... Amigo, no vamos a leer los saludos que no tengan nombre. Ya me enojé también. Y no, si los vamos a leer igual. Pero no, yo no voy a leer nada. No me interesa. Bueno, si ya dije, punto. Chao. Ya. Oye, y ahí ya hicieron ingreso los The New Day. Andan de, ¿cómo se llama? Harlem Globetrotters. Sí, eso mismo iba a decir. Me robó la idea, pero... Ahí tenemos al gran comentarista. O sea, me ayudó en la idea, porque se me había olvidado. En pantalla tenemos al gran comentarista, la leyenda viviente de John Bradshaw Life y el contador novato del hombre bullying. No, es lo que dicen. Oiga, ¿sería weón? Perdóneme que me tome un minuto, pero el otro día estuve viendo un video de un canal de YouTube que se llama... QW, ¿Ya? No sé qué significa. Yeah. Wrestling, no sé. Una wea así. QW. No RW, RW es buena, se lo digo, es bueno. No, nosotros nacemos. QW no, no, y hacía como un RW no se anda maquillando. No. Ya. Y en QW salía como. No se anda poniendo los moretones falsos. No es nada ese. En QW salía como todos los que habían sido afectados de bullying por JBL y era bien tendenciosa la lista. No. Lo hace un chileno. Ah, un chileno. Ególatra. Ah, no, Igor, algo así. Ególatra, una cosa así. Ya. Pero la cosa es que, puta, era bien maliciosa la lista porque yo salía hasta esta niña Amy Waver. No sé si se acuerdan de Amy Waver. Una muchacha. Sí. Pero ella fue y reconoció después que era. Ella fue acosada por Orton, no por JBL. Entonces este gallo de QW hizo información tendenciosa diciendo que era Bracho. Por el Orton. Por el Orton fue. Sí. ¿Le parece que Luchito? Cuando el Orton, recuerden, le hacía la marihuana. Sí. Sí, pues si fue drogado Orton. Y reconoció incluso un documental de WWE. Sí, pues ¿A quién no la hacía? Dicen. Y otra de las que reconoció ese tema del acoso de Orton fue la que hoy día es la primera dama SmackDown, María Canelis. Wow. Me lo reconoció. Oye, Randy Orton es AspenLindo.com. Segmentazo. Este segmento fue polémico porque se salieron del guión y empezaron a sacarse las tallas de los videos que tuvieron con Paige. Sí, a todo eso hay videos nuevos. Sí, pero son una paja. Oiga. Sí. ¿Aló? No, si no me llamaba de nuevo. Sentí que dijeron aló, güey. No, ya a lo mejor. Oiga, Luchito Sama todavía no está. Ya. Mientras esperamos a Luchito Sama les voy a volver. Aquí dice QW, queremos WW. Si estamos viendo WWE, claro, estamos viendo que... Sí, pues. Mientras estamos acá viendo el super segmento de los usos con los New Day, les voy a volver a insistir que estamos en el Facebook Live de Dominación.cl y estamos en el Dominafono, que es el siguiente. Dominafono, más 569-5222-7316. Así es, fanáticos, para que nos manden mensajes y saludos. Adelante, Juanito, desde Cancha. Desde cancha le informo a Donoso que esto no podría ser posible sin los, que, sin los amigos que nos van a traer después, nos van a regalar el sushi oficial ya de la lucha libre. Aplausos. Bip Sushi, Merced 453, Región Metropolitana. Usted puede llamar al 22-632-2424 y pregunte por el Master Coya, que va a lo atender personalmente. Está? En Merced 453, que es la vueltita de la radio. Sushi más cerquita. Sí. Está hasta tarde. El sushi oficial ya de eso, eso. De ole, ole. Hasta tarde. Está como la, hoy día tendrán hasta las 4, si no me equivoco. Mira. Sí. Si no fuera un programa, sería el sushi oficial de la de donde son. Sí. Si no fuera un programa. Hay que invitarlos más seguido. Ya, bueno, parte más de derecho, no voy a hablar nada. No, ve que el puta jefe. Oiga, nos van a quitar y los empezó el combate y nosotros mientras oye, estábamos hablando. Lamentablemente no puedo pisar sushi. Un programa no puedo pisar. Ya tiene sushi. ¿Qué es el que está antes? Sí, el que tenía antes. Y que también dice VIP sushi, vos. Sí, pues sí, el mismo. Sí, pues sí, todos son VIP ahora. ¡Ah! Pero igual es VIP. Pero igual habría que ver cuál es más VIP. Oh, un feudo ahí. Oh. Oye, se nos unió transmisiones, se nos unió transmisiones. Puede que sea uno VIP y el otro que sea Sushi Beach. Ajá. Se los dejo. Se los yo dejo. Creo que el de Coquita es Sushi Beach. Por experiencia, bro. No use esa palabra bitch, amigo, porque se oye, empiezan a maquillar. Se nos unió a transmisión a Rale Macarena Ortega, que lamentablemente no pudo estar hoy día. ¿Verdad? Oh, ¿qué dijo que iba? Que llame, que llame. Llámanos por teléfono a Rale. Oye, empezó la lucha, tenemos, dejemos de... A Ralecita, llama por teléfono. Y ya nos fuimos a la... Nos fuimos a las pailas. Tenemos ya relevo de parte de los usos, don Cristian Blas, ¿cómo lo ve? Sí, eso fome. Mismo. No quería decir la palabra exacta, pero sí, no, yo creo yo que. Yo lo digo, fome. Como feudo este no ha sido muy, muy entretenido. Creo que. Si lo hablamos de feudo. Sí. Creo que en la división de parejas, Raw está más fuerte que SmackDown, sí, siendo que. Y siento que igual hay harto buenos tag team en ambas. Pero es que hay variedad en Raw. Pero acá no hay mucha variedad. Puede que haya variedad, pero no creo que haya calidad. No sé. ¿En Raw? Es que hoy en día. ¿En Raw, dice usted, o en SmackDown? El más down. Ya. Yeah. No sé, yo no sé si va en calidad. ¿Eh? Hemos hablado harto igual a veces de que WWE hoy día un poco los limita a los luchadores, así que la calidad es difícil verla hoy en día en ese sentido. ¿Y en su amor saldrá el día, no? Oh, ¿verdad? No sé, ¿a dónde pero entrar? Yo te digo que pasa por un tema de cantidad de parejas y es un tema tanto cuantitativo como cualitativo, porque, pucha, de partido mataron un buen tag team que había en SmackDown, que era los American Alpha. Ya sí, quedaron finados. Pero con la historia de que es mi ya, hijo, concha, me vale, es mi peor, hijo. Peor, ¿dónde? Faltó la doctora Ana María Pola ahí nomás. Sí, oh, verdad. Oh, mataron un tag team bueno. Mataron otro tag team bueno que yo creo que fue muy mal libreteado, que era el de Rhino con Heath Slater. Oh, bueno. Hubiese sido mejor que el candidato a gobernador hubiese salvado una familia como la de Cletus. Es verdad. Ahí está la segunda. tercera pareja que creo que tiene que potenciar la más de Brisango. Hacerlo un poco. No. Cuando ya se consoliden con el tema humorístico, tienen que darle un poquito de seriedad también. Por el humor pasó Eddie Guerrero, pasó APA, así que pasaron varios. ¡Caso cerrado! Sí, pero es muy. No sé si burda la palabra, pero es burdo el humor, ya es como que. Como muy, sí, el humor que muy, tienen es como. Como muy. No sé, es como forzado. Muy. Forzado. Eso, algo así. No sé, la palabra sí. no la encuentro, pero gracias a mí. Sí, es como que intentan ser chistosos, como que intentan ser polémicos, divertidos, pero. La weá no le sale, lo bueno. No, sí, es verdad. Para mí, mira, incluso hasta me pongo cámara. Eso, amigo. Cuando tenga cámara, eso sí. Eso. Bueno, para mí, esa dupla es demasiado forzada. ¿Por qué solamente no los hacen luchar? Los tipos son buenos para luchar. Son buenos, ¿cachai? No tengo nada que decir en torno a eso. Pero ¿para qué el humor? Es como que ya lo están forzando demasiado. Eso, vale, gracias. Chao. Sí, es como que. Es como forzar feudos en radios online, pero bueno. Oye, igual es complicado el tema en ese sentido. Oye, que... viniste en metralleta y te hablas, viniste con las balas cargadas. O maquillarse y... después para el video. No, pero no empiece con cosas. Ya, sigamos. Aquí nos maquillamos con cerveza y nos maquillamos la cara y de alegría también con Battleground mientras vemos ahí. Pero, chicos, antes de continuar, yo tengo que poner esto sí o sí. Dígalo nomás. ¿Qué le pasa? Cuando suena el agua, eso sí. Ya no le suena. Hoy día me tomé las partidas para la compensación. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de dominación.cl ni del oso. Ya, ni del oso. Oye, sí. Rápidamente, Jon Armijo Toro me dice: otro equipo que no debieron separar fue DJI. También. Champa con Gargano. Ah, ya. Esa pareja en SmackDown no hubiese triunfado más de lo que van a triunfar en 205 Live. Pero yo no sé qué diablos están. ¿Por qué están separando los buenos equipos? Y Brizango lo potencian con el humor y bueno. Son fomes. Luchan bien, pero son fomes. A uno que yo mandaría a SmackDown a la edición de pareja es a... Es que están forzados, como dice usted. Es a Owens. Sí, eso, forzado. Es a Owens o a Styles. Con un equipo. Para potenciar un poquito más la edición de pareja en SmackDown. Sí. Yo tiraría a Styles. Sí, yo lo mismo. Styles en SmackDown y, ¿cómo se llama? En Raw, Owens. Ahí estaría más... Los tiraría a ediciones de pareja y lo digo cara a cara, aunque digan, no, es que Styles tiene que ganar o no. Todos no tienen que ganar. No, por pareja pasaron los más grandes. Triple H, sí, La Roca, Edge, Christian... hoy día tienen a dos grandes como Sheamus y Cesaro. Sí, no, sí, yo creo que igual les falta alguien que los potencie. Pero como yo digo e insisto, yo creo que las limitaciones que tienen los luchadores, exacto, yo creo que hace que ningún luchador se pueda ver perfecto o de calidad, como dice mi amigo acá también, en el ring. Francisco Sebastián Arteaga en el Facebook Live nos dice: buena, cabro. Saludos. Y Jon Armijo nos dice una pregunta: Owen-Sami. No les tinca. No. ¿De tag? No me tinca de tag porque si no sería matar todo como lo que tienen armado para atrás. Sí. Toda la razón. Esa pelea que hubo. Y Goyen dice: es humor gringo. Pecho, culo, vómito. Simple. Son como Curtis y Briggs. Son geniales como luchadores. WWE les tiene los peores gimmicks. Sí. Es que bueno, el otro día yo me puse a ver unas promos de Eddie Guerrero cuando hacían WCW y puta, era bastante burdo el humor y ahí como que me cerró el tema de que también tiene que haber un poquito de humor y hay gallos que son Tony o payaso y después se consolidan como estrellas. Sí, pero para los años que eran, pegaba el humor. Para esos años, para ahora, para la actualidad, ese tipo de humor para mí es... No sé si mira, me entendí la idea, ¿cachai? Ahí se me vino una lámpara a la cabeza. El compañero Styles SmackDown debería ser Chad Gable. Lo perdía Chad Gable. De la misma manera que estamos hablando. Mira. Ahora sí, es que se me ocurrió como personaje. ¡Oh! Estoy de acuerdo que eran otros. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Pero, ¿cómo se llama? Ese tipo de humor, como comentan acá en el Facebook Live, no. ¿Cachai? Saludos a todos los que están en el Facebook Live y los que nos van a llamar o mandar mensaje a través del Dominafono, chiquillos. Estamos aquí junto a ustedes para que salvemos el evento en sí y lo pasemos bien con hueveo, talla. Manden saludos, quién va a ganar o no, chicos. Así es. Dénmelo todo, cuéntenme. Oye, ya tenemos 489 reproducciones. Aquí, abajito, poquito más de 20 minutos. ¿Dónde? Ahí. Y después de cada combate, la leyenda Hulk Hogan nos contará. En estos momentos, el no me gusta mucho. A ver, ¿cómo? ¿Ah? Ahí se ve, ¿sí? Puta, no me estoy dando. No, pero aquí se ve. No mate los 31 minutos, no mate la magia. Hable. En estos momentos, estamos viendo. Me salió otra persona. Fanáticos, manden sus mensajes, sus saludos. Estaremos aquí hasta que termine este evento con comentarios buenos, comentarios malos, con lo que realmente pensamos. Y como por ejemplo, esta lucha de ¿cómo se llama? Los Usos contra New Day, yo la encuentro un relleno. Tenemos a Xavier Good tendido sobre el primer esquinero de un. Primer parte de un esquinero. Vamos a ver, viene el casi machetazo atómico. Con impulso tenemos a Xavier Good, que es rápidamente catapultado hacia la esquina. Golpe de parte de uno de... Yo no sé si es Jimmy o Jay, pero uno de los Usos. Entra Xavier, patada baja. Hay relevo de tag. Rápidamente Xavier. Este relevo de tag me da tendencioso que va a ganar los Usos. Mira, acá en el Facebook Live nos comenta Angoy en el niño símbolo de dominación.cl, que estuvo con nosotros el viernes, amigo. ¿No? Hoy sí. Acá, y se curó raja. Oh, chuta. Lo dije, no, perdón. El que andaba sin ropa era así. Eso. Corriendo a poto pelado por los pases. Dice cómo se llama. Él nos comenta. Castigados. Guerrero, mamacita junto a China en WWF. Pero el humor en WCW estaba en el contexto de la división Cruce. Así es. Excelente comentario. Así es. Y Sebastián Arteaga Carballo nos dice. ¡Oh, la media patá! Es la que le aplicó ahí Exceber a uno de los del relevo. Esa misma, esa mismita. Y llegó a solamente dos el conteo. Están llamando desde la pitufa. No, le mandamos ahí para que se conecte. Oye, Luchito Sama responde, hombre. Más lo que me lesió para que, oye, me estoy esperando acá no sé qué y todavía no respondí, pues Sama. No, por Luchito, ¿dónde anda? Es que él dice que está por Hangout. Sí, pues ahí le devolví la llamada como tres veces y no... Y le contestan, pero no pasa nada. Sama, déjate de lesera, po. Está ahí despedido. No, que la... está con la pitufina al lado. Y la le está haciendo no un cariñito. Ahí tenemos rápidamente una llave que aplica Xavier a parte de la rodilla izquierda. Hace Xavier de parte de uno de los usos. Intenta llegar a la cuerda. Xavier, vamos rápidamente. Los usos tiran, dejan en el centro del ring. Xavier debería aparecer. Es como medio cangrejo. Así sí, es. Medio cangrejo. Medio cangrejito. Hoy. Bien, tirante la llave sí, ahí. Sí, mira, él está aplicando bastante fuerza ahí. Se está conociendo la planta del pie. Está bajando el pelo con la planta del pie. ¡Pise caca! Y rápidamente Xavier va y se intenta acercar a tocar la cuerda la primera. Vamos, Biggie, lo motiva. Yo creo que los nuevos días van a ir a pelear por la división de Estados Unidos un ratito más. Llega a cuerda. Ian Goyen nos vuelve a comentar. A consultar, mejor dicho. ¿Qué pasa con Luchito Sama? Ya lo estamos contactando, amigo, ¿cierto? Estamos contactando, pero no pasa nada con Luchito. Está muerto Lucho Sama. Oh. No, voy. No diga eso. Pero se está tomando la pastilla de descompensación. Claro que sí. Ponga ese de que son de exclusiva responsabilidad. Lo perdí. Le mando un saludo hoy día a Cerveza Cristal, que se auspició con cerveza. Oh, si estás feliz. No tomes tanto, hombre. Tiene una generación doble. Oh. ¿Cuándo vuelve generación, Iván? ¿Cuándo vuelve? En dos semanitas más vuelve. Eso. Aplausos cortitos. Mientras, cuéntenos, Juan Ignacio o Poas, ¿qué está pasando en el tinglado con lo que están? Vemos una lucha bastante con unos chispazos ahí. Tuvimos a Kofi Kingston aplicando un pisotón sobre una camita que aplicó Xavier a Jimmy Uso, y el conteo llegó a 2-2. Solo 2. Digámoslo así por mientras nomás. No lo he podido entrar bien en YouTube. No, estamos en horario de niño. Estamos sí. Antes de las 10. Después que... de las 22 horas. Pero a las 22 termina el show. La suceda. Ahí va, relevo rápidamente. Se viene el famoso planchazo de los Uso. Y se viene el conteo. 1-2. Y llega 2 Kofi Kingston rápidamente. Oiga, pero por favor. Perdón, la costumbre, perdón. Los Usos reclaman ahí. Los Usos se han visto más potentes que New Day. New Day se ha visto bastante débil, a mi parecer. Se van en puro bolos New Day, se van en puro... Los Nuevos Días. Oiga, el sale igual. Mira, Los Nuevos Días, el otro día me puse a pensar... ¿Lo está haciendo con la boca? Excelente. Los Nuevos Días son el John Cena de la edición de pareja. Tocas. O sea, tienen éxito garantizado, ventas garantizadas, merchandising. Eso es lo que le interesa al tío Dini. Sí, yo creo que por eso siguen ahí tan... Angoy nos dice ganar a los Usos. Y habla también de la pastilla de Luchito Sama. ¡Oiga! Sí, dice, po. Que tiene que tomar litio. Es mejor. Bueno, yo creo que una de carbono. Les voy a ir a pedir a Sokimich, que tienen harto litio acá en Chile. Fanáticos, estamos en vivo en el fanpage de dominación.cl. También estamos en el Dominafono. Ahí sí. A ver, bajemos todo. Satanás, porque... estás. Un canto a la vida, un canto a la esperanza, un canto para dominación.cl y para este evento Battle Ground. ¡Hola, Luchito! ¿Cómo estás? Intentos en la decena. Estamos listos. Listo y preparado, y lamentablemente dolorido por la ya. Oiga, atención, mientras Luchito Sama nos hablaba, New Day ganaron. No lo uso. New Day. Ah, Nuevo Día. New Day se llevó el título. Son nuevos campeones. Perdón, Luis, Nuevo Día se ganó los campeonatos en pareja, lamentablemente, digo, porque me parecía más que consagraran a Brizango en SummerSlam. Concuerdo contigo, Juan. ¿Cómo está el Lucho? Te eché menos. Sí, lamentablemente, como le decía, después de chorrocientos mil intentos en la PC, con No, como decía, después de hecho los intentos en la PC, no sé qué onda le pasó al Hangout acá en mi PC, por eso tuve que... Luis, se escucha muy cortado. Señal. Luis, se escucha muy cortada la señal. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ya, al parecer no sé qué onda, pero bueno, aquí andamos listos y dispuestos, chicos. Capa 8, capa 8. Capa 8, ya. ¿No escucha, Luis? No, Luchito Sema está bailando ahí a los niños de ahí. Está moviendo la pelvis, Luis. No, estimado. No, estimado. Okay. Estoy muy adolorido con lo que pasó. ¿Qué? ¿Por o qué? Sea... Ah, okay. Ya. De ese dolor. Yo dije, Juan, que estoy de acuerdo contigo. Ya. Era muy notable que iba a ganar de New Day. Pero otro, perdón, lo voy a decir sin filtro, otro reinado de mierda más. Oiga, pero... Oye, Luis, anda a tomarte el litio, hombre, relájate un poquitito. Vale. Para. ¿Para qué estamos con cosas, hombre? Con respeto. Sí, pero también hay que... No puede decir que un reinado es de porquería, por Luis. Relájese, estamos ante las 10 de la noche. En dominación no se dice en garabato. No sea así, brother. No se lo dice hasta el tío Holgar. Yo, ya. Oye, Luis, no le pongas choro, Luis, conmigo. Ya, gracias, Luchito. Oye, Lucho, te dije antes que te había echado de menos. Sí, se nota que me había echado de menos, pobrecito. Puta, gracias, weón. Oye, voy a ver que cuando venga no te tiren al aire, weón. Está Lucho. 30 minutos intentando contestarle a la mamá y no sé qué rayos le pasó acá. Pero... Sí, porque nosotros lo llamamos varias veces. No sé qué rayos le pasó acá la cuestión, por eso tuve que ver el plan B acá del otro lado, pero aquí estamos listos y dispuestos. Ay, saludo a Cris Sánchez, que anda por ahí, que me extrañaba igual. Oh. Luchito Sama, ¿cuáles son las expectativas que tiene para este evento? Digamos que está por la Punjab Rising, espero que ojalá supiera las expectativas y voy a decir mi pronóstico de inmediato, no voy a decir la apuesta porque yo siempre pierdo, por cierto, la apuesta. Yo creo y voy a estar de acuerdo con mi buen Juanito que va a retener el señor Tindapá. Mire, señor Luchito Sama, Angoyen a través del Facebook Live nos dice: al fin llegó el Master of the Pitufi Universe. Así con su, dice, la verdad. Con sus relatos. Eso. Tengo que decirlo, el Román y Ugarte de dominación. Ya. Muy bien, señor. Oiga. El ego a la cresta. Y ahora viene el combate entre Shinsuke Nakamura y Baron Corbin. Baron Corbin, Mr. Money in the Bank contra el asiático revelación. Shinsuke Nakamura. La estrella de rock que se hace llamar Shinsuke Nakamura para bebé. Sí. Oye, Luis, te quiero decir... Que te amo. Pero... ¡Ah! A la primera. Luis, quiero decirte una cosa, fuera de broma. El otro día me encontré con tu candidata, por la que fuiste a votar. Y le pedí que te mandara un saludo. Ya. Y me dijo, ¿y quién es ese? ¿Quién es ese que le tengo que mandar saludos? Así que me dijo que no te quería mandar saludos, po. Tu candidata, ¿tú sabes cuál es la periodista? Con respeto. Ya. Con respeto, claro. Sigamos. Así que tenés que votar por otro, ¿no, po? No importa, total, el respeto, aunque sea por periodista, igual el respeto es mutuo, así que no importa. Me parece, Luis. Ah, no importa. Ah, no importa. Ya. Oye, ahí hace su ingreso entonces Nakamura ahí con su estilo eléctrico. El care pobla que le dice. El care pobla. El care curado de pobla. Que tú lo veas aquí en Santiago y vas a ir para el frente, pues bueno. Le da ahí una moneda. Sí. Gusta que no te cocotee. Oh, ahí le dio la... Oh, qué Luis, y tiene la extensión ahí... El otro día, Luis, vi una foto tuya en tu Facebook que te había subido al bus de la diversidad. No. Para con cosas, no me meto en cosas. Yo respeto ambas opiniones, pero no estoy de acuerdo en la incitación al odio. Juan Logan dice, llegó la leyenda. Oh, Luchito Sama. Luchito Sama, considerada leyenda. Así es, ya era hora, después de 30 minutos jugueteando acá. ¿Con qué estaba jugueteando, Luis? ¿Con qué estaba jugando, Luchito? Jugueteando con el hangout que no me lograba entrar. Con la conexión, hombre. Yo pensé jugueteando con las cosas. Todavía se escucha más cortado, Luchito, hoy día. Luchito, ¿dónde tiene el celular? No tengo acá asomado, hombre. No tengo asomado. Se escucha súper mal. Se le da un poquito la señal más que la... ¿Lo tiene en vibrador? No, lo tengo en vibrador. Chicos, Luchito Sama, Juan Ignacio, Puaj, ¿a quién le van en esta lucha? Me gustaría Nakamura, pero es lógico, tiene que ganar Corbin. Sí, deben hacerlo más fuerte. Tienen que demostrarlo como Monster Head, así que... Para desprestigiar a alguien que ganó el maletín, hombre. Eso mismo, Luchito, gracias por sus palabras. Sí, pero ya, yo pienso lo mismo, pero no va a ganar en buena lead. No sé si me entiendo. No, obvio. Nakamura se va a mostrar superior a Corbin, pero no le veo que gane. Por lo mismo que comentan ustedes, pero va a ganar con piquería. ¿Sabes qué? Yo creo que Corbin tiene un gran problema, que es con su imagen. Él no puede andar, y sorry que sea tan crítico, sí. Él no puede andar con esa camisa tan... Yo ocupo esas camisas cuando voy de fiesta, pero él es un luchador y se pone un monster. No quiero entrar en su vida personal, pero tiene que taparse de alguna forma esos tatuajes de estrella, porque él es un monster. Sí. Él es una bestia. Claro. Y parece, no sé, weón. Sí, bueno, en ese momento... Artista de Vitufilandia parece, en verdad. Esa polera es como las que usa Juan Ignacio para ir a la Fausto, pero... Sí. No, a Subterráneo. Sí. Juanito, es el monstruo, pero en versión Gargamel. Ah. Tiene un parecido a Gargamel. Por lo peladito. Sí. Vos mismo. Eso le digo, parecido. Y en el Facebook Live nos dice Ann Goyen, Corbin se ha pulido con pocos años de wrestling. Qué lástima ver que es el de la misma generación que Roman y ambos ex Football American. Oh, buen punto. Y Moreno dice, volví. Me acustió. Y Juan Logan dice que gana Corbin. Sí, que gana Corbin también. Oye, ya empezó el combate ya, donde estamos viendo golpes para allí y para acá hasta el momento. Vemos patadas de... Jonathan Mijo dice, el guata triste. Sigan mandando sus saludos y comentarios junto al Blas, Juan Ignacio y al maestro de maestros, Luchito Sama. Tiene como el peinado de Álvaro. Y el rey, el dios, el hombre que todavía no le pagan el sueldo extra al señor. Está gritando, weón. Claro que sí. ¿Va a armar sindicato para defender al oso? ¿Hagamos sindicato, Luchito? Mejor haz tu sindicato tú solo. Oh, me tiró por el desvío. Ese fue Luchito Sama en las transmisiones. Muchas gracias. Cabrón, hablando sobre lo que pasó, y como estuvieron hablando también sobre el tema de la pelea del kickoff, he estado viendo por ahí por las redes sociales, principalmente por la red de Instagram, y Simon Gotch le está yendo bien ahora en el ambiente india. ¿Qué posibilidad hay de eso, Luis? Perdón, no he visto nada sobre eso. No, te lo digo, salió en una foto en la red social de Instagram, donde salió como campeón de una empresa independiente. Les comparto la foto a continuación, chicos. Ya. Luis, perdón que te interrumpa, dice Chris Anigoyim, Luchi no está apoyando al gremio. La media cortada, dice Javi Loyanten. Y vemos rápidamente a Baron Corbin ahí increpando con el público, lanzando antebrazos, diciendo ustedes apestan, no valen nada, váyanse de acá. Vemos a Corbin con un rodillazo en la zona del abdomen a Shinsuke Nakamura. Tomamos a Baron Corbin con un abrazo del oso para Shinsuke Nakamura de parte de Baron Corbin. Cristian. Sí, oye, estamos viendo ahí que igual le ha dado duro también Nakamura a Corbin. Aunque ya no, Corbin está aplicando ahí una llave a la espalda y con la fuerza. Yo creo que va a ser difícil ahí que se recupere Nakamura después de ese largo momento sin respirar. ¿Cómo será ahí un abrazo de oso? Depende de qué oso. Sí. Yo los doy con mucho amor. Pero usted los da para atrás. Gracias. Sí. Y tomo también el agüita de la ducha. Dice ya. Irene, yo a pecarte, saludos, primo. Soy la Vivian. ¡Ah, oh, saludos! Dilmer Vera Cuña, hola desde Perú. Ya estamos a señal internacional. Como buen programa que somos. Un saludo para ustedes. Saludo dice Nelson, un aplauso. Nelson Barrayáñez están... también saludo. Oh, saludo a Plaza de Armas entonces. Que viva el Perú. La wey. Se nos va la audiencia internacional. ¿Cuál es el revista Inbox? Ahí le envié la foto. ¿Qué foto mandó? ¿En traje de baño? ¡Nah! ¡Oh, fuerte patada! ¡Mira! Oye, vemos a Shinsuke Nakamura con un verdadero estropajo. Ah, me mandó cuenta, una foto. ¡Uno, dos! Solamente dos llega a la cuenta de Baron Corbin hacia Shinsuke Nakamura. Estamos viendo el evento Battleground aquí en Dominación.cl. Sama, pero este no es Simon, Gocha. Pareces tú con bikini. ¡Ah, pero qué asco! Bueno, ya. ¿Por qué Luchito Sama sale ahí disfrazado de Dolly Parton? Ya, sigamos entonces con Battleground. Foto de Simon Gotch ahí con el título. Vemos ahí el castigo de Corbin, como yo decía adelante también. Le sigue castigando la espalda a Nakamura. ¿La espalda que está atrás? Sí, la espalda por atrás. Oh. Conozco la espalda por delante. Depende. Depende. O sea, nunca has tenido una espalda. No, ya. Oye, oiga. José, por favor. ¿Una espalda por delante nunca? Sigamos los relatos, por favor. Sí, pues como que oye, ¿es una foto de Luchito Sama en traje de baño? No, era una foto de Simon Gotch, perdón, con el campeonato no, pero de la XNW. Era una foto de Luchito Sama, ¿cierto? ¿En traje de baño también? Sí, también me mandó otra que salía en traje de baño. Luis, responde. Luchito Sama. Ah, ya se fue todo la M, ya. Sí, todo caso. Ya. Seguimos viendo la lucha aquí de Shinsuke Nakamura contra Baron Corbin, que hasta el momento Baron Corbin lleva la delantera con todo el powerhouse y ahora nuevamente abrazo de Joe, o sea, abrazo de oso. Así vamos. Vemos a un Shinsuke Nakamura intentando siendo completamente masacrado por parte de Baron Corbin. Shinsuke Nakamura que intenta, que quiere ganar, que busca en una rivalidad, que quién es el más malo de los malos, quién le tiene más miedo al cual. Vemos una rivalidad absurda. ¿Qué pasó? Sorry, lo malo que es la realidad. No, es que en el Facebook Live, Cristian Moreno dice: Luchito, pasa el pack. No. Se chacreó esto. Oye, perdón. Y sigue el castigo de Baron Corbin a la espalda de Nakamura. Lo va a dejar bastante malogrado ahí para aplicar movimientos más aéreos, tal vez. Uy. Yo me acuerdo que había unos luchadores que eran más bestiales que tomaban en esta posición del abrazo del oso y movían para un lado. Y el otro, me acuerdo de JBL con Misterio, me acuerdo de Vader, a varios luchadores más livianitos. China con. Falta ahí un poquito. China con. A las lolitas. Sí. Y las capo de sí. Y las amarraba. Ahí está, ripostando al parecer Shinsuke. Sí, ahí como que le puso ahí uno bueno. Y va a tratar de patada por debajo. Patada rápidamente. Shinsuke Nakamura, Baron Corbin cae como torre. Fue como una calf kick. Sí, más o menos. No sé cómo se llama, pero fue con un vale otro, podríamos decir, para. Y tiene los pantalones. ¡Uy! Patada al pecho. Está mostrando todo el strong style de Shinsuke Nakamura con los pantalones con los pantalones con Winch en la hora. Rápidamente a la cabeza. Y la torre de Babel no se cae todavía. No. Tres cuartos, un cuarto, pero no cae. Ahí cayó. Sí. O sea, es que no es de Babel, es de ladrillo. No es de Babel. Es de Corbin. Más fome todavía. Oye, Luchito. Un saludo a la familia Barra Yaupeis, Nelson Barra Yañez. Saludo a mis tíos que están mirando. Arale Macarena dice: ojalá gane Baron Corbin y Cristian Moreno de Young Bucks llegan a David Avivo hoy para enfrentarse a Brizango. Pura pregunta. Sí. Soñar no cuesta nada. No es malo. No, pero no ¿cómo será eso? Not bad. Mira, Chins que se prepara. Oye, lo dejó colgado. Rodillazo. Lo dejó colgado ahí como cuando termináis de trapear el piso. Y Arale, repite. Uy, tremendo ahí. Arale, estamos esperando tu llamado por si acaso. Así es. Oye, el llamado. Llamen, chiquillos. Estamos en el Dominafono, que se los voy a repetir por mientras los chiquillos descansen un poquito la voz. Dominafono. Más 569-5222-7316. Ese es el número de contacto. Adelante, chiquillos. Adelante, Luchito. Estamos viendo acá el Dominafono y está. Que ya se está empezando ya a dar con todo contra el señor Nakamura. El japonés se está resistiendo. Pasa por debajo. Uy. Pasa por debajo. Ahora Corbin y un lazo al cuello que dejó a ¡Lariato! A señor Nakamura en el piso. Vamos rápidamente. Uno, dos. Llega a dos el conteo rápidamente. Se libreta. Pero por favor. Es que Nakamura del conteo de Baron Corbin. Oye, tremendo ahí. Lo dejó. Cacadura. Perdón, digo, Nakamura. Le desarmó el peinado que tiene ahí Nakamura. Mira cómo le dejó la cara. Uy. Bien ahí, muy bien aplicado. Un lariato fue más que nada. Mira cómo le dejó la cara. Cómo le dejó la cara. No, ahí lo dejó como esos caballeros que piden moneda en la calle. Chino curado. Chino curado. Juan Logan León dice: chicos, WWE SummerSlam será el 20 de agosto. Así y efectivamente, y NXT Takeover Brooklyn 3 sería el 19, sábado. Exacto. 19. ¿Y si hacemos doblete? Rolando Sobarzo dice: sin parar. Dice: buena, cabro. Bienvenido, compañero, a la sintonía de Dominación.cl y Elemento Battleground. Estaría bueno eso, partir con Brooklyn 3 y no parar la transmisión hasta SummerSlam después de que termine. Te imagino. Pero ese día después de Generación W. ¿Qué viene? Va a estar 20 de agosto, sí. Sí. Pero está en receso Generación W. Oh, ¿por qué? ¿Están pasando la caña? Sí, están todos curados. Una cosa así. ¿Le gusta a Luchito? Adelante, Luchito Sama, desde la aldea de Putisilandia. Oye, Juan, no estaría nada mal. Eso también son para Takeover Brooklyn, ¿ah? ¿Eh? Takeover. Pero transmisión completa. Estoy hablando de más de 48, más de 24 horas transmitiendo. Sí, po. Ah. Seguir de largo. Se viene Patastron. Uy. No. ¡Ay! Un abismo rodante. Parte Barmor, Baron Corbin. 1-2. Llega a 2 el conteo. Y yo rápidamente me retiro del panel y voy a ir a Bip Sushi Mer 3-4-5. ¿Dónde? Espérate. Bip Sushi Mer 3-4-5. De lo que te pierdes, Sama. Sama mama. Sama lo mama. No te desienta aquí, así que disfruten. No, él allá come honguitos y gallampitas. No sé. Yo dije honguitos. Yo reconozco que lo dije. Carpeta. Ah, no, ya. Ya tanto. Ahí ya controlando la situación Nakamura. Así es. Sigue con los relatos, Luchito, lo estamos escuchando. Recuerden que estoy con tremendo Lile. Estoy desde la bola de cristal, por cierto, ya que me la quebraron por acá. ¿Le quebraron una bola? Quedó. No, la bola de cristal me la quebraron al día siguiente, ¡Ya! ¿Es único ocular usted ahora, entonces, Luchito? No, pero por favor. Oiga, atención ahí. Uy, esa fue tremenda y castigo para Baron Corbin de parte de Nakamura. ¿Rodillazo? Sí, sí, y ahora el rodillazo, bueno. Tremendo. Vi volar algo. No sé si fue un diente como ayer Hardy, pero... No era salida, esa buena, no era salida, eso sí. Mira. Y ya lo tiene listo, parece. ¡Uy! Uy, ese machetazo ahí como para dejarle el corte de Nakamura. Exacto. En el pelo. En la nuca. Mm. Atento, Luchito Sama, siga con los relatos. Luchito... Ya el control por parte de Nakamura, ya está empezando, está preparando. Le dio. Vamos. Se demoró mucho Nakamura. Vamos a recordar por mientras que los pantalones de Shinsuke Nakamura están auspiciados por Wincha Aisladora. De la ferretería de Don Juanito, ahí en Estación Central 123, al lado donde se ponen los niños con minifalda con nariz. Pero por favor, ahí al lado de Bip Sushi Merced 450. No. Bip Sushi, lo mejor en todo caso en sushi. Oye, ¿qué fue eso? ¿Fue golpe bajo, Luchito? Sí. Golpe bajo. Tocaron la campana. Y los coquitos. descalificación por parte de... ¿Descalificación? Por descalificación y gana el japonés, el nipón, Shinsuke Nakamura. No, bueno, en todo caso. Bueno. Así que el señor Money the Bank quedó descalificado y pide el maletín. Bueno, por lo menos ya terminó la pelea, pero pide el maletín y se lo lleva como siempre, como que yo tengo ya la oportunidad para... Oye, sí. Pero igual puede que pase, ¿ah? Puede que pase. En una de esas. Recuerden que el maletín de Money in the Bank lo puede usar durante todo lo que resta del año. Así todo es. Jonathan Hijo dice, así no pierde la credibilidad ni Corbin ni Nakamura. Completamente ¿sí? de acuerdo con Pedro. Sí, pero es como que WWE siempre termina los finales de combates medio extraño. Sí, bueno. Pero bueno, oiga Luchito, una consulta. Si usted tuviera un Money in the Bank en sus manos, ¿contra quién lo cambiaría? ¿O le gustaría enfrentarse contra qué campeón? ¿En qué sentido, mi estimado Blas? Si hubiera un campeón en WWE, ¿qué campeón le gustaría enfrentarse? ¿Brock Lesnar, Randy Orton, no sé, cualquiera? James Ellsworth. Gilbert. Doink. Ay, con eso ya. Mira, algo pasa, se está devolviendo. Baron Corbin se está devolviendo al ring. Está volviendo al ring y... Uy, y ocupó el maletín. El maletín. Sin más ni menos. The end of the days. Marca de fábrica. Bonito. Exacto. Final igual. Sí. Ahí sí cambió el final. Sí, pues. Ahí sí. Es como que pega más. Era ahora. Sí. Era ahora que cambió el final más bien, ¿ah? Vos mismo. Pero bueno. Ya, reiteran, continuando con la pregunta que me hacía Blas, ¿sabes? Si tuviera el maletín, yo desearía pelearlo contra la cara de la compañía John Cena si fuera campeón. Ah, Luchito Sox. Muchas gracias por eso. Yo me enfrentaría al campeón Chora del Puerto, pero bueno. Oiga, amigo, ¿y usted, amigo? ¿A quién se enfrentaría como campeón de WWE? Contra Becky Lynch. No, campeón, pues no campeona. Alexa Bliss. La letra. No, pero me digo, refiero a... Si hubiera un campeón, ¿qué campeón? A Lesnar. ¿A Lesnar? A Lesnar. Oso versus Lesnar. El campeón del Choro del Pueblo contra el campeón universal. Además que Oso ha defendido el título igual que Lesnar, así que en todo anda caso, por ahí. Una vez cada 500 años. Hola Luchito, te estoy saludando en cámara, Luchito. Hola. Y a todos los fanáticos de Dominación.cl, les voy a recordar que estamos en el Facebook Live Dominación.cl y por supuesto en el Dominafono, que es el siguiente. Dominafono, +569-5222-7316. Para que nos manden mensajes, llámenos. Saludos y participen con nosotros en este evento de la WWE Battleground aquí en el Monte del Oso Olivo de las comunicaciones musicales, ñoñísticas y ahora luchísticas también, pues. Jueguen con nosotros, participen con nosotros y hagamos de este un evento entretenidísimo, porque en sí... ¡Llamen, brother! Yo no encuentro que está bien fome, así que... ¡Llamen, brother! Ahora volvemos con la cámara completa. Amigón. Ahí está Kevin Owens haciendo su preparándose mentalmente para su combate. La revancha del campeonato de los Estados Unidos. Así es. ¿El campeonato cambiará de mano, Luchito Sama? No, yo creo que va a retener Styles. Ya. Va a retener Styles. Ya es el momento de que el yo siento... Por mi tocayo gordito, pero... Es mi tocayo también. ¡Oh! Viene la Loli. Pero por favor. Viene la Loli. Digo...